El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. A los viejos guitarreros de mi pueblo, memoria viva que no se apagará nunca. A los viejos guitarreros, los de ayer y los de hoy, los recuerdo en este canto por donde quiera que voy. Don Dima y Tito Bonina, Apoducio y su guitarra, Rogelio Vega y Dion Hoyo en los bailes de campaña. Que perduren los viejos guitarreros, que no muera su alma musical, que Castillos mantenga siempre viva la semilla del canto al germinar. Que perduren los viejos guitarreros, que no muera su alma musical, que Castillos mantenga siempre viva la semilla del canto al germinar. Y esta, Julio López y Bobadilla, y al Lolo quien no recuerda, bordan sonidos sus dedos al pulsar en cada cuerda. Juancito Cruz y Almadita, vos Marini y Villanzoni, la guitarra de Víctor Hugo, alegrando corazones. Que perduren los viejos guitarreros, que no muera su alma musical, que Castillos mantenga siempre viva la semilla del canto al germinar. Que perduren los viejos guitarreros, que no muera su alma musical, que Castillos mantenga siempre viva la semilla del canto al germinar. Cuando vayas por Bolivia, viajero, no te olvides. Tráeme aunque sea una piedra que le haya pisado el Che. Me contaba un boliviano que en cada casa hasta él, con una vela prendida y una esperanza de pie, la sombra del guerrillero es luz de un amanecer. Apenas digo su nombre y América, América está de pie. Está de pie con el indio y con el negro también, con el anciano y el niño, con el obrero de pie. Cuando vayas por Bolivia, viajero, no te olvides, tráeme un trozo de selva por donde pasaba el Che. Dicen que allá en Bolivia murió un guerrillero. Yo no lo creo, yo no lo creo. Para mí está despierto, mirando el cielo, de ojos abiertos. Dicen que era argentino, yo no lo creo, yo no lo creo. Era tuyo y mío, el guerrillero, era tuyo y mío, el guerrillero. Dicen que lo mataron y quedó el silencio. Yo no lo creo, yo no lo creo. Yo lo escucho escuchando la voz de un pueblo que está gritando su pensamiento. Dicen que era argentino, yo no lo creo, yo no lo creo. Era tuyo y mío, el guerrillero, era tuyo y mío, el guerrillero. Las balas de un tirano matarlo creyeron y no pudieron, y no pudieron. Porque el plomo no puede matar su ejemplo, que está latiendo, que está latiendo. Dicen que era argentino, yo no lo creo, yo no lo creo. Él no tenía frontera porque era nuestro, porque era nuestro. Él no tenía frontera porque era nuestro, porque era nuestro. Él no tenía frontera porque era nuestro. Lejanos recuerdos, tierra mía, la ausencia emposándose en el alma, el sueño de las piedras no se muere, el sueño de la patria liberada. Cruzamos con el jefe hacia el ocaso, la noche al horizonte se levanta, el rojo camino en flor de ceibo, es sangre por la patria derramada. La sangre de don Manuel Artigas, la sangre de Vicudo en la ranchada, del muerto Paysandú de mis amores, la sangre generosa americana. Aquí, desde la lluvia, se van las noches, en una oscura búsqueda del alba, las manos detenidas en el tiempo buscan las medias lunas de las lanzas. El ansia del regreso anda en las venas, se vuelve ronco grito en las gargantas y vuelca su sentir solo al calor que el jefe le desata en esperanza. La sangre de don Manuel Artigas, la sangre de Vicudo en la ranchada, del muerto Paysandú de mis amores, la sangre generosa americana. Del muerto Paysandú de mis amores, la sangre generosa americana. Fuera la masa sin cantera, una masiva hecha de cuerdas y tendones. no creyeran en lo que lucho. ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! La masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores estandones, de lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! Vuelta previa a repuestos, accesorios, lubricantes, cascos, equipos deportivos, ropa casual y de competición, camperas, motos, bicicletas, monopatines y mucho, mucho más para vos y para tu moto. Amplio horario, lunes a viernes de 8 y 30 a 19 horas, sábados de 8 y 30 a 13. Brígido Silveira, esquina Domingo Pérez, Minas. Envíos a todo el país. Celular 098-59-3068. Vuelta previa a repuestos. El canto de nuestra tierra. Vuelve pronto a mi lado, paloma, deja tu orgullo. Ponte quedó en mi pecho la huellas del desengaño, porque quedó en mi pecho la huella del desengaño. Llegaste tú a mi vida a la vez de primavera, con el agua por el río, lavando toda la arena. Así dejaste tú mi vida sin tu cariño. Vuelve pronto, amor, padeciendo estoy, para decirte adiós, porque antes prefiero. Para decirte adiós, morirme antes de ti. Ay, la la la la la, la la la la la, la la la la. Ay, la la la la la, la la la la, la la la la. Para decirte adiós, morirme antes de ti. Thank you. los bosques yo me interno a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando, y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando. Ay, cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Yo me interno a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando, y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando. Ay, cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, tus ojos limpios y he sentido el deseo de amar tu piel. Eres mi amor secreto, mi amor furtivo, y de amarte en silencio en mi soledad. Juntar dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar, y te tengo a veces entre mis brazos, y tú no estás, y tú no estás. Secreto amor. A pesar de esta vida que es tan dura, tu cuerpo no resplandece de este amor que solamente las madres tienen. Mamita linda, te amo y adoro. Te vas bailando en tu altiplano como una estrella guaraguarita. La luna se blanca, tus tres estrellas tejidos con hilos de plata. Te vas bailando en tu altiplano como una estrella guaraguarita. Esas negras tejidos con hilos de plata. Ay, na, na. Nadie se dé cuenta, que nadie sepa nada. En mi país, miles de mujeres son golpeadas y decenas de ellas mueren por año víctimas de la violencia familiar. Si callás, sos cómplice. El canto de nuestra tierra. Si andas queriendo acompañarme en el viaje, quiero hacer un homenaje a un hombre que fue cantor de la lucha, del amor, de la gente y de sus cosas. Las milongas serán diosas que nunca tendrán olvido. Vaya este cantar sentido para Alfredo Zita Rosa. Las niñas que habrán soñado ser dueñas de tu milonga, y aunque el destino disponga que solo fue para una, no habrá de quedar ninguna sin sentir que es para ella. Sangran todas las estrellas en la luna su reflejo, pero ella sabe de lejos que hay una que es la más bella. zambas, gatos y candombes, en todo el alma pusiste. Cantabas alegre o triste, aferrado a tus amarras, las cuerdas de tus guitarras uruguayas y argentinas, enhebraban serpentinas de acordes y contrapuntos. Y sabías que el asunto con el cantar no termina. Porque fuiste militante que a los suyos les cantó. Vivís en el corazón de lo mejor de tu gente, de este pueblo que es valiente y que va a cambiar la historia. Mientras da vuelta la noria preparando el entrevero, ya vas a ver, don Alfredo también será en tu memoria. Tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un lloro pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón, con voluntad, cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. al hojitas de un árbol sombrío, fui el abrigo de dos lindos gajos, un otoño me puso a volar, transformándome en un andapagos. Un otoño me puso a volar, transformándome en un andapagos. Hoy soy piedra que rueda en caminos, polvadera por los alambrados. Soy murmullo de un río que viaja, soy agüita que queda en los charcos. Soy murmullo de un río que viaja, soy agüita que queda en los charcos. Soy el viento silbando una copla, pa' moldarse una voz de guitarra. Soy el viento silbando una copla, pa' moldarse una voz de guitarra. Con su pecho sonoro de viento y su tierra de manos encordadas. Con su pecho sonoro de viento y su tierra de manos encordadas. Clarear con los patos silbones, voy cruzando el estero, el bañado. Cuando quema el sol al mediodía, soy lagarto en las piedras soleando. Cuando quema el sol al mediodía, soy lagarto en las piedras soleando. Y al cruzar por las sierras azules, cual un cuervo que vuela en lo alto, yo me escondo del sol en las nubes y me vuelvo en la lluvia un llanto. Yo me escondo del sol en las nubes y me vuelvo en la lluvia un llanto. Ya el tiempo me lleva en su viaje y mis años atrás van quedando. Ya el tiempo me lleva en su viaje y mis años atrás van quedando. Es muy lindo ser naturaleza, porque el hombre al cantar va soñando. Es muy lindo ser naturaleza, porque el hombre al cantar va soñando. Son muchos y son fuertes y estoy atado. Son muchos y son fuertes y me golpean. Son muchos y son fuertes, pueden vencerme. Son muchos y son fuertes, pero no saben que son pocos y son débiles. Decirnos paloma, plomo, manantiales, esa es la tarea. Codificar los signos, crear un alfabeto que se escurra entre barrotes, que traspase los vidrios, un lenguaje legible en los ladrillos, capaz de expresarse entre las ramas de los árboles. Buscar el idioma, esa es la tarea. el código que pueda descifrar la lágrima escondida, los silencios, los ratos de sigilo, la vigilia, las arterias por las cuales recorra suavemente la sangre, llegando donde debe, irrigando lo que sabe. Esa es la tarea. Habría que hacerlo así, de espuma, de paciencia, de flores. Habría que hacerlo así, compartimentado, inviolable. Habría que hacerlo así, de risas, de sueños, de canciones. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Vuelta previa a repuestos, accesorios, lubricantes, cascos, equipos deportivos, ropa casual y de competición, camperas, motos, bicicletas, monopatines y mucho, mucho más para vos y para tu moto. Amplio horario, lunes a viernes de 8:30 a 19 horas, sábados de 8:30 a 13. Brígido Silveira, esquina Domingo Pérez, Minas. Envíos a todo el país. Celular 098-59-3068. Vuelta previa a repuestos. El canto de nuestra tierra. Cuando llegaron los europeos hasta la orilla del Uruguay, un indio adusto clavó su lanza, esta frontera no pasará. Fue un vano empeño de la conquista, fueron tres siglos claudicar. Indios cautivos lograron mucho, mas no el oriente del Uruguay. Llega la guerra de independencia y tras glorioso triunfo inicial, Artigas tiene que replegarse hasta la costa del litoral. El pueblo emigra junto a su jefe y las fronteras, ¿dónde están? A las fronteras se van con ellos, a sus mojones ya volverán. Siguieron años de guerra cruenta y las fronteras vienen y van. Fue muy heroico, mas todo en vano. La tierra queda del Portugal. Parten las huestes de veteranos, ahí van los indios de porte austero. Ahí van los gauchos sobre sus potros. Ahí van los negros de gesto fiero. Son la frontera, van con nosotros, dijo el más viejo de los paisanos. Como custodio de las fronteras van repitiendo los veteranos. Somos custodios de la frontera, van repitiendo los veteranos. Serás el protagonista en un futuro de siempre, pero debemos ir juntos por surcos de la conciencia. Tenemos que estar unidos, el que labora, el que piensa, para repartir el pan, la semilla y la herramienta. Así no habrá quien explote, no habrá dueños de riqueza. Pero debemos ir juntos para partir la cosecha. Si yo creo en tu trabajo, no temas a mis ideas, ese miedo que te inculcan los que mandan tu conciencia. Es la gran separación, la fundamental barrera, provocada división entre el que lucha, el que piensa. Por eso estamos así, separados, aunque cerca. Para compartir la mesa, si no me brindas las manos, si no te aporto la idea, será la historia de siempre, desde Artigas a esta fecha, la tierra siempre de pocos y de todos la pobreza. Si yo creo en tu trabajo, no temas a mis ideas, ese miedo que te inculcan los que mandan tu conciencia. Es la gran separación, la fundamental barrera, provocada división entre el que lucha, el que piensa. Por eso estamos así, separados, aunque cerca. Serás el protagonista en un futuro de siempre, pero debemos ir juntos por surcos de la conciencia. El canto de nuestra tierra.